llevar por tus instintos que nadie se va a enterar, amor mío. Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo, siento tu piel por estar frío. Y aunque sea un pecado, yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos. Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de él. ¿Y cómo dice el canción? Prohibido la pasión. Hermoso es sentir con tu cuerpo al mío. Son momentos que merecen siempre una vez. ¡Suelta, suelta, como dice! ¡Cantamos! Prohibido, y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos, es por eso que en secreto todo funciona mejor. Siento tu piel por estar con Dios. Y aunque sea un pecado, yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos. Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de él. ¡Bueno, que se escuche bonito! Prohibido la pasión. Hermoso es sentir como tu cuerpo al mío. Son momentos que merecen siempre una repetición. ¡Y se dice! Prohibido, y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos, es por eso que en secreto todo funciona mejor.